Muñeca mía, quisiera saber por qué te marchas. Cállate y déjame en paz. No tengo por qué darte ninguna explicación y no me molestes más. Dos lágrimas derramaba, dos lágrimas de coraje por no poder detenerte y no saber el motivo por qué te alejas de mí. Ojos llorando, dos lágrimas de impotencia, dos lágrimas de coraje. Muñeca, aunque me trates como a un perro, de todos modos, te amo. Lágrimas de impotencia, tus lágrimas de coraje.